Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Mira quién vino. El señor Ciro Pertusi, líder de la banda Jauría. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Julia Mengolini, Iván Jarkowski. Cuando terminamos este disco, que yo quedé tirado, la verdad que quedé de cama, inclusive hasta quedé somatizando un montón de situaciones en mi cuerpo de, que no me había dado cuenta por la entrega que tuve. Mira quién vino. Y después cuando se subieron todos con la foto, con el disco en la mano, es muy bueno, es mucho. Sí. Para, la verdad que está, ya está. Mira quién vino. Nacional Rock. Vino Soledad Vallejos, gracias el grito, agradecen los oyentes, que es periodista de Página 12 y autora del libro Trimarco, la biografía de Susana Trimarco. Y autora también del libro Amalita, un libro muy divertido. Coautora de Amalita. Coautora del libro Amalita, es verdad. Una cronista, además, aventurera, podemos decir. Son esas crónicas de Página 12 que decís... ¿Qué habrá estado haciendo Soledad Vallejos en un bar del que cuenta que no sé quién vino con una birra que sacó de no sé dónde? Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo que buscas esas aventuras? Ahora nos centramos bien a la vida de Susana Trimarco. Antes, Susana, yo te quiero felicitar por tus crónicas. Soledad. ¿Qué te dije, Susana? No, fallido. Mucho nombre con S. Claro. Además te quería decir algo lindo. Ahora ya cagamos. No, todo. Igual. Dígaselo. No, mímela. Esas crónicas bizarras que leemos en Página 12, que siempre son de la autoridad de Soledad Vallejos, ¿de dónde las sacas? ¿Cómo inventas esas cosas? ¿Cómo buscas esas aventuras? No sé, me salen problemitas. No sé. Sucede, ¿viste? Me cae el lado bizarro de la vida todo el tiempo, me lo cruzo y no hay tutía. Ya está, lo encuentro y no veo otra cosa. Claro, y además hay una manera como muy virtuosa de escribir las crónicas. Sí, porque yo lo puedo vivir eso. Yo lo vivo y después si lo escribo no queda tan divertido. Bueno, a ver, Soledad, para meternos en Trimarco porque no tenemos tanto tiempo. ¿Qué fue, no hablando directamente de Susana, ¿no? Tratando de excluirla ya, qué fue lo que a vos te interesó? Porque también dice una mujer que lucha por todas las mujeres, ¿no? ¿Ese fue el disparador que sentiste para escribir el libro o vino por otro lado? Esa bajadita apareció después, una vez que ya estaba todo el texto, ya estábamos cerrando el libro. Lo que pasó fue, yo cubrí los tramos finales del juicio por Marita Verón. Había entrevistado a Trimarco muchas veces otros años para el diario, para el suplemento. Yo estuve mucho tiempo en Las 12, en el suplemento de Mujeres de Página. Con lo cual habíamos seguido el caso y la vi como cambiar a lo largo de los años, ¿no? Y también interesarse y acompañar muchos otros casos, porque ella no solo pelea por lo de Marita, sino que en el camino fue aprendiendo cosas y descubriendo ese universo de la trata y de un montón de mafias, y rescatando chicas y ayudando y previniendo. Y también con los años fue armando un equipo, ¿no? Que ahora se dedica actualmente a eso. De la fundación. El de la fundación, las distintas sedes. Y bueno, me interesaba un poco contar eso, pensar que habían pasado 10 años y que ahí hay algo, ¿no? Hace 10 años no hablábamos de estos temas, por lo menos no con esta perspectiva. Y por el otro lado, en Tucumán, ella era una figura polémica. ¿Por qué? No, esa era la pregunta, ¿entendés? Yendo desde Buenos Aires, de repente te encontrabas con que había cosas que se debatían o se cuestionaba, no sé, se cuestiona por qué una fundación recibe fondos del Estado. Uh-huh. Y no se entiende, por ejemplo, que una fundación sin esos fondos no puede operar y que de todos modos el Estado no tiene un área que se encargue de esas cosas. Y esta fundación sí, y es la que empuja y todo el tiempo está presionando para que se haga algo, ¿no? Ahora vos decías, la vi cambiar a lo largo de los años. Decías recién, ¿dónde? ¿En qué advertiste? Lo mismo que puede ver cualquiera, en el sentido de era una figura pública que no existía. Era una señora que no conocía a nadie. Y ella, con el tiempo, aprende a pelear, primero por la causa de su hija, y después, cuando empieza a darse cuenta de que no solo su hija es víctima, sino que hay miles de chicas víctimas de eso, y que hay complicidades policiales, de gobierno, judiciales, empieza a entender ese otro mapa y también a decir, bueno, esto lo tiene que ver alguien más, yo sola no puedo, créanme, créanme, y mucha gente no le creía, y ella siguió contándolo hasta que alguien le empezó a creer. Vos, Soledad, para hacer tu investigación, te basaste mucho en hablar con ella, entrevistarla a ella. ¿Qué otras fuentes? ¿A dónde recurriste? Hice de todo. Hablé con mucha gente acá y en Tucumán. Viajé un par de veces a Tucumán solo para el libro. Hablé, bueno, obviamente con ella, con su familia, con colaboradores de la fundación, con gente que no comparte perspectivas con ella, como Alberto Lebos. ¿Quién es Alberto Lebos? Alberto Lebos es el... Paulina. De Paulina, sí. Alberto Lebos es el papá de Paulina, una chica que en 2007-2008, ahora se me está yendo el año, desapareció. De un día para el otro desapareció, ha salido a un boliche, la encuentran dos semanas después, muerta, estrangulada, al costado de una ruta, en un lugar donde después se fue descubriendo, no había sido asesinada, sino que había estado como oculto ese cuerpo durante mucho tiempo. Lebos en ese momento era funcionario de Alperovich, pide que lo ayuden, cuando se da cuenta de que en realidad están encubriendo el caso, porque hay muchas pistas de encubrimiento, renuncia. Y bueno, a partir de ahí empieza como a hacer un camino muy particular suyo, ¿no? En un momento él está cerca de Trimarco, se acompaña mutuamente, se ayuda mutuamente, pero después por diferencias políticas y un poco de temperamento se van alejando y ahora están como en veredas opuestas. 12 de febrero pero, de 2006 la encuentran 2006, a Paulina Lebos. ¿Veredas opuestas respecto de la trata? ¿Qué quiere decir? No, de la trata no, veredas opuestas del modo de reclamar. Lebos cree, a ver, a él lo que le pasó, yo hablé con él bastante sobre el caso y sobre por qué cree que el caso de Marita Verón es tan conocido y el de Paulina no tanto, recién ahora se empieza a conocer un poco más. Él cuando entiende que el poder político local no lo acompaña, no lo apoya, no ayuda y a nadie le importa saber qué pasó con su hija, va al choque. Y cuando empieza a ir al choque dice, todo el que no enfrente así directamente a este poder, en el modo que lo hago yo, es mi enemigo. Y entonces ahí se empieza a distanciar. Trimarco, en cambio... Encuentra complicidades también, digamos... Por supuesto, pero ella de algún modo tiene una intuición política muy fuerte. Y entonces ella sabe que si se pelea con todo el mundo, se queda sola. Uh-huh. Si se queda sola, no hay fundación, no hay causa que pueda llevar adelante. No ese es el camino para ella, ¿no? Claro, las redes de trata, vos me imagino que también tenés un gran estudio hecho sobre más o menos cómo opera... la cuestión de la red de trata. Si tuvieras que explicarlo, porque de verdad todavía es algo que es muy difícil de entender para el común de la gente. ¿A quiénes implica? ¿Por qué implica necesariamente al poder político, ya que hablábamos de esto como cómplice? ¿Qué quiere decir? La gente es todavía es incrédula, ¿no? Sí, es verdad, todavía hay mucha gente que no cree. Hay una incredulidad que dice, no puede haber chicas secuestradas en lugares y que acceda gente desde afuera. Bueno, ¿cómo nos explicas vos eso? A ver, por empezar, las redes de trata con fines de explotación sexual lo que hacen es o secuestrar, o comprar, o engañar, y después sí, quebrar voluntades, a chicas que suelen estar en situaciones vulnerables. Esto no es solamente una cuestión económica, salvo en el caso en que, claro, le compran a una familia muy pobre una chica, eso sucede hoy día. Y después les quiebran la voluntad a fuerza de amenazas de sus familias, de sus hijos, de su entorno más cercano, o bien con drogas, forzándolas a drogarse, en ese sentido. Y las obligan a trabajar en un sistema de cama caliente y trabajar con todas las comillas del mundo en esto. ¿Un sistema? Cama caliente se llama. Sale un cliente, entra otro. Y así todo el tiempo, todo el turno que tienen que hacer pases. Estas chicas son llevadas a prostíbulos donde no solamente tienen chicas secuestradas y explotadas. Hay también prostitutas que por ahí sí tienen un proxeneta, pero que no están ahí porque alguien las está amenazando para ir. Y el cliente es muy cómplice de esta situación. Entran y salen. Y también las complicidades de poderes políticos, policiales, judiciales, tienen que ver porque no puede ser que nadie vea estos prostíbulos. Suelen estar, no son los únicos, pero suelen estar a la vera de la ruta, por ejemplo. En rutas muy transitadas, qué sé yo, por... industria petrolera, por minería, por los ojeros. Transporte ¿sí? de carga, ¿no? Donde pasan no mucho. Tanto por el transporte de carga, sino como estas zonas donde se reúne mucho trabajo temporario, si querés, okay. ¿No? Los petroleros, gente que por ahí se tiene que mudar durante, no sé, 4 años para abrir un pozo y después se van. Y ahí cerca les abren un lugar de estos y ponen a estas chicas mezcladas con otras mujeres que no están secuestradas. Una pregunta un poco naif. Uh-huh. En aperturas de... no sé, se me ocurre, no quiero ligar una cuestión, una política pública con esto, pero cuando se abren exploraciones, nuevas exploraciones, ¿hay una apertura de un prostíbulo, por ejemplo? Mira, no sé si te acordás, hace una semana y un poquito, el diputado Rubén Contreras, sí, Santa Cruz. Claro. Bueno, él defendía, lo defendió, claro. Claro, más que justificarlo, él defendió, la apertura de whiskerías, cabarets y prostíbulos, dijo que él era cliente. Y que si no habrían eso iba a haber más violaciones y además que iban a ser los hombres. Y todo esto él lo dijo a colación de una gran obra pública que se está por emprender. Él justificaba que si impedían la apertura de estos lugares, los hombres que van a trabajar ahí no iban a estar contentos para trabajar. O sea, todavía sucede, sí, sí. Esa mentalidad está, es claro. Vigente. Hablando de esa mentalidad, justamente Aníbal Fernández presentó hace poco y se... Hace no tan poco en realidad, pero ya se empezó a discutir un poco, un proyecto de ley que pena al cliente de trata. Que tuvo media sanción del Senado la semana pasada. Por eso lo estábamos volviendo a discutir. Uh-huh. Ayer justo discutíamos con la dirección de la radio y ahí hay muchas... Hacen señas a Julia. Sí, porque ayer tuvimos una charla de verdad muy interesante, muy intensa sobre el tema. ¿A vos te parece que puede llegar a incidir en bajar la trata, penar al cliente? Creo que es complicado. Yo cuando me enteré de la media sanción, lo que hice fue tratar de averiguar cómo se instrumentaba esto. Me preocupaba que fuera solamente declamativo. Entonces hablé con Carlos Rosansky, un juez que fue asesor en este proyecto. Y Rosansky me decía, bueno, lo que sucede es que el cliente que va a un prostíbulo que tiene víctimas de trata mezclada con otras mujeres... ¿No se da cuenta? Se da cuenta. Dice, algo raro ahí tiene que ver, tiene características particulares un lugar así, donde hay gente privada de su voluntad. Yo pero en además, un momento dudé, pero ¿sabes qué? Tienes razón, una sí. Cosita nomás por esto. Yo esto lo vi en Tucumán. En la zona cercana a la terminal de ómnibus y a una vieja terminal de tren, había mucha whiskería. Cuando empezó la ley de prostíbulo cero, que se aplica de modo esporádico, empezaron como a cerrar y a mutar. Ahora está lo que se llama el privado, ¿viste? Que es un departamento, las citas se arreglan en un lugar, van a ese departamento, vuelven, se acabó. Pero alguna whiskería queda. Vos, el frente ves una puerta común, por ahí ves una mujer sentada ahí, un tipo, nada muy extraño. Si pegás la vuelta, vos ves que está todo lleno de rejas, todo tapado, sí. 400.000 candados en la puerta, cámaras. Ahí te estás dando cuenta de que pasa algo. Eso no está ahora, en un comercio cualquiera. ¿El Estado no tiene poder de entrar a ese lugar? Debería. ¿Desarmar todo eso? ¿Por qué debería. No? ¿Qué es lo que le impide al Estado cuando para vos es tan evidente, tranquilamente caminando por ahí, que ahí pasa algo raro, entrar a hacer algo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué el Estado, teniendo herramientas legales, teniendo personal, claro. A ver, hay muchas provincias humanos. Está la División Trata. La División Trata de Personas son policías especialmente capacitados muchas veces por la Fundación María de los Ángeles para distinguir un lugar así, para tratar con chicas que fueron víctimas de redes de trata. No están en todas las provincias todavía. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora, qué complicado, ¿no? Me acuerdo hace poco vino Elena Reinaga acá y bueno, Elena también tiene puntos interesantes que... Por ahí defiende a la prostitución en general desde un lugar más liberal, pero también dice que por ahí llegan las oficinas antitrata, desmantelan un lugar y sacan, rescatan, entre comillas, para ella un montón de chicas que dicen, ¿qué me venís a rescatar? Es que eso sucede. También absolutamente. Sucede. Pero lo que pasa es... A ver, no damos pico en bolas. Sucede, pero sucede esto. Por ahí llegan y encuentran en un lugar 10 mujeres. Ponele que el allanamiento no fue cantado. Ponele, porque muchas veces si es avisado antes y no queda ni el loro. Sí. El señor de la barra, una más, listo. De 10 personas que encuentran, una es una chica secuestrada. ¿Qué pasa? ¿La tenés que dejar ahí porque hay 9 que no? No, a ese lugar lo tenés que vigilar. Ahí tiene que entrar el Estado, no hay manera. Así sea una por cada 100. Vos no podés permitir que esa mujer esté ahí secuestrada y explotada. Ese es un debate... Muy duro, ¿no? Sí, y el sector de Reinaga, que está teniendo mucha visibilidad, a veces por ahí conspira contra este tipo de a ver, contra yo entiendo lo que dice Reinaga. Por un lado, ella defiende su una gremio actividad, de alguna manera. Su libertad para ejercer, sí. Igual lo de libertad para ejercer, yo ella lo define así. Por eso, pero yo particularmente eso lo pongo en cuestión. Sí, sí. Para mí no hay mucha libertad en una elección así. Tenés que estar muy entre la espada y la pared. Nadie voluntariamente puede querer someterse a una situación que no deja de ser violenta. Sí. Igual vos habrás hablado con Reinaga, sí, me imagino un montón de veces. Qué difícil es, ¿no? Porque ella te habla de la experiencia y una habla desde la teoría, qué sé yo. Ya te dice, no, a mí no, yo no hablo tampoco desde la teoría. Yo conozco prostitutas y me dicen, la verdad, si yo pudiera elegir, no haría esto. No, claro, hay muchísimas que sí tienen, claro. Digo, pero cuando hay una que viene y te dice, no, no, yo sí quiero elegir esto, pero te gustaría para tu hija, que para mí esa también es, no sé, una pregunta clave, y te dicen, sí, si ella quiere, y hay como que te quedas un poco sin argumentos, si bien yo soy de también de la teoría de que para mí hay una voluntad viciada, ahí hay una libertad de alguna manera coartada, no por más que vos... otra. No te queda otra. No es que viene Brad Pitt y te dice, ay, bueno, te tiro $1,000 y una vez por semana venís a casa. Claro, no, no pasa es esa eso. La situación. No. A ver, volviendo estrictamente a lo de Trimarco, ella tuvo bastantes apoyos en términos de transversalidad política, digamos, ella lo ha destacado también, que tanto del kirchnerismo, pero también de espacios como, que creo recordar que había hablado de Macri, de Wiener, le habían ayudado bastante con la fundación. De la Sota también. De la Sota, exactamente. ¿Hubo algún quiebre desde Canal 13, o desde el programa de La Nata, se ensañaron un poco con ella? ¿Tenés idea de eso? O los... No hay, a ver, ¿un quiebre de parte de quién? De los apoyos, de esos apoyos. No. O si ella sintió... que hay ahora una percepción distinta por parte de la calle, entre comillas. A ella, la verdad, lo que piensen de ella le importa muy poco. Eso es impresionante. Le importa muy poco lo que pensemos nosotros. Le importa muy poco que la prensa escriba sobre ella. Le molesta. A mí, ella, haciendo el libro, me suspendió una entrevista porque tenía que ir a ayudar a unas chicas en otra provincia. Había un problema con los subsidios. Me dijo, y anda a buscar el archivo. Yo ya hablé un montón. Estaba en Tucumán, casi me da un ataque. No me puedo volver, Susana, sin hablar. Bueno, otro día. A ese nivel, a ella no le interesa lo que digan. A ella le interesa lo que hace por las chicas y lo que digan las chicas. Ese es el único punto en el que la vas a ver como muy preocupada. De hecho, antes del juicio por Marita, como se veía venir un año largo, no tan largo como fue, pero se veía venir, las asistentas sociales de la fundación le pidieron que por favor tuviera una reunión con las chicas que son asistidas por la fundación en distintas cosas, ¿no? Psicológicamente, asistencia social, abogados. Y ella tuvo una reunión con las chicas para contarles cómo iba a ser el juicio, quiénes eran sus abogados, cuáles eran sus expectativas y decirles que ella igual iba a estar ahí para verlas. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo tenía esa misma percepción. Pero yo la entrevisté hace, no sé, en el momento que era el debate de reforma de la justicia, y cuando fue lo de La Nata, habíamos hablado por otro tema y le comenté si quería salir a hacer un descargo y salió en este programa y me llamó la atención eso, que dijo, sí, tengo ganas de hablar y de desmentir lo que dijo La Nata. Pero porque ahí estaba atacando la fundación, no a ella. A ella no le importa lo que digan de ella. Le molesta mucho. Atacar el proyecto. Claro, lo que se hace. ¿No? Digo, se está cuestionando mucho que se le dé dinero a una fundación de asistencia. No se ve que de otro modo una fundación no puede funcionar, que el Estado no tiene un espacio propio para hacer esto y que además el equipo que está en esa fundación es el que presiona todo el tiempo, que presionó por la ley de trata, que presiona para que se abran oficinas de atención a la víctima en distintos puntos del país, que capacita a la policía. Y además hay como una cosa muy maliciosa cuando se dice, le dieron, no sé, $1,000,000 a Trimarco. No, no se lo dieron a ella. Se lo dieron dan a una estructura. Soledad, ¿cómo definirías vos lo que está haciendo el Estado, la apertura de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, creo que se llama, que tenía a cargo Chantal Stevens? Sí. Todo ese proceso nuevo que se está dando, ¿cómo lo ves? A mí me parece que es súper interesante, que es muy difícil de comunicar lo que están haciendo. De hecho, esta oficina de Chantal, a mí se me va siempre el apellido y me quedo mucho con el nombre de ella. Stevens. Y que se llama Chantal. Claro, sí, Chantal, ni siquiera Chantal. Debe ir como Cher, debería prescindir del apellido. Claro, con ese nombre ya estás, marca. Por eso. Hace un trabajo muy interesante. En una serie de capacitaciones que están haciendo en distintos puntos del país para periodistas sobre trata y tal, que colabora gente, creo que es Ministerio de Justicia, una colega que es Sibila Camps, que siguió el juicio muy de cerca. Es muy interesante lo que sucede ahí. Chantal ahí contó en qué consiste el trabajo. Y claro, es muy difícil de comunicar, pero es muy importante. Ellos monitorean avisos publicados en los diarios, pero con una paciencia oriental y un tiempo absolutamente y detectivesco, Porque claro, porque ahí está lleno de trampas a la vez. Exacto. El masajista, qué sé yo, un montón de cosas. No, y además detectan, ponele, cómo va mutando un aviso que siempre refiere el mismo teléfono para ubicar, no sé, Paraguayita, Sarasa, China, tarata, y así a lo largo de un año pueden llegar a estar investigándolo. Y a partir de establecer vinculaciones entre ese teléfono, una página web y algún detenido en un allanamiento X, pueden desmantelar una pequeña red. Eso es impresionante. Sí, es un, pero un requiere tiempo, ¿viste? No es algo como operativo antidroga y aparece un funcionario con 400 kilos de cocaína. Soledad, para vos, más allá de la cuestión de la trata concretamente, ¿cómo crees que habría que regular? Mirá la pregunta inmensa que te estoy haciendo. Horror. Me voy. Regular la cuestión. Hasta luego. Porque siempre lo discutimos acá. ¿Cómo hay que regular la cuestión de la prostitución? No sé si hay que regularla. No sé. Argentina tuvo una época de prostitución legal. No nos fue muy bien con eso, principios del siglo XX. En el medio de todo eso cayó la Suimigdal, que hablábamos hace un rato, y de ahí sale. Se empieza a descubrir, bueno, que había fiolos, cafillos, proxenetas explotando mujeres, y que los relatos están lejos de ser bohemios, ¿no? Y románticos. Ay, la puta, ¿por qué quiere? Ay, la costurerita que dio el mal paso y tal cosa. No, y el cabarulo, ¿no? Como un lugar de... Como un lugar de identificación de machos y, ay, no entendés por eso es mujer. No, y de, hasta de literatura romántica y claro, todo. Claro. Entonces, no sé si el Estado realmente debería poder regular la explotación de una persona, la explotación sexual de una persona. A mí me genera muchas dudas. ¿Pero entonces que lo dejamos liberado a las leyes del mercado? No, es que no debería haber un mercado. Ahora, actualmente, la prostitución no está prohibida, por ejemplo. Bueno, lo que está prohibido es el proxenetismo. Pero entonces apostás a un cambio cultural, que en algún momento deje... ¿Y cómo lo haces eso? No tengo mucha fe en la humanidad, pero es un cambio cultural, sí. Complicado. No tengo mucha fe en la humanidad, dijo Soledad Vallejos en Mirá Quién Vino. Sí. Si aún no te molesta, voy a oficiar un pelín de conductor. Le voy a pedir un cepa a Pepe y le quiero preguntar algo a Soledad Libro de Amalita. ¿Puede ser? Ah, bueno, separador como para no pasar así de y un sí, tema. Sí, queda horrible. Pepe, te pidieron un separador. A ver, al final te lo pedí yo. Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mirá quién vino. Julia Mengolini, Iván Chalgoski. Nacional Rock. ¡Ay! Seguimos en Mirá Quién Vino. Ahí está. Con nuestra invitada el día de hoy, la señora Soledad Vallejos, gran cronista, periodista interesada en cuestiones de género, también trabajó mucho en Las 12, escribe en Página 12, tiene sus crónicas bizarras, escribió el libro de Susana Trimarco, pero de eso ya nos olvidamos. No, además nos olvidamos. No, usted se quiso olvidar. Escribió hace un tiempo, no mucho en realidad. Salió en febrero. En febrero salió el libro sobre Amalita Fortabat. Sí, que sabemos. Que se llama Amalita. Amalita, la biografía, y lo escribí con Marina Biuso. Ahí está. Yo tengo una duda que. No vaya a ser soez. No vaya a malgastar el tiempo poco que nos queda en preguntarle si acaso Amalita. Sí, lo tengo. Estuvo que hacer. Con jugadores de fútbol y qué sé yo, qué cosas asquerosas. Necesito, a ver, desestructurar. Mirá cómo pero le viste la hilacha. Ese, mirá cómo lo conozco. Ese mito. Tiene un separador, hice un quilombo bárbaro. Pero espere, ¿a usted no le parece, digo, vos corregime si me equivoco, Soledad? Amalita tenía Loma Negra, tenía un equipo de fútbol y el rumor que hay es que tanto a los jugadores que a ella le parecían estéticamente. Apreciables, como algunos. ¿Cómo salir del lugar donde se metió? No, me estoy metiendo solito. Estéticamente apreciable. O, como, o a sus economistas Golden Boy. Bueno, había cenas en privadas con la dueña. Yo quería saber si ellos habían tenido oportunidad de investigarlo, si es así, si no es así. Para mí es mucho de la leyenda en torno a Malita, ¿no? Una mujer tan poderosa en lo político, en lo económico y tan caprichosa también desde el momento en que enviuda y tira la chancleta. porque antes era señora de él. ¿Tiró la chancleta cuando enviudó? Muy. Y tiró la chancleta, se compró un club. Tenía menos de 60, 57, 58. Ah, pero ya era una señora. Pero ella a partir de 60 fue cada día más linda, cada día más desinhibida. Es un registro increíble el de las fotos, por ejemplo. Ah, y vos el de decís los que de verdad se puso más linda. Absolutamente. A partir de 60. Y no solo gracias a la ciencia, ¿no? Había una cosa que le salió adentro que antes estaba como guardadita. Oprimida. Tengo esperanzas entonces. Bueno, hay que esperar a los 60. Sí. El millonario. Claro. Los 60 y la viudez. Sí, son tres tiene que pasar un montón de cosas en realidad. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, no voy a hablar de Bengolini. Bueno, entonces forma parte de la leyenda. Para mí tiene algo que ver con la leyenda, ¿no? Y también como el imaginario. Vos ves a esta señora multimillonaria, caprichosa, y que no ocultaba en ningún momento que era una mujer sexuada. Claro. ¿Sí? No, no es que aparecía siempre de trajecito, hiper sobria. No era un señor en ese sentido. Hay mucho imaginario. Ahora, que ella invitaba a los jugadores de fútbol cuando hacía fiestas en su casa, cuando estrenaba Casa del Libertador, sí, hay mucho relato de eso. Que ella entraba al vestuario cuando los señores estaban todavía cambiándose después de un partido, también, porque nos lo han contado jugadores. Y otra, creo recordar, por ahí le estoy errando, y puede ser antes que Camisa me asesine, que un jugador de fútbol se niega a... Se niega a... Falta poco, dijo Camisa. Se niega a ir a este tipo de mitines y después tuvo un accidente. Son dos cosas separadas. No, eso sí, sí es mito. Sí, te referís a Félix Orte. Uh-huh. No, de hecho a él lo asesinaron en la puerta de su casa mucho tiempo después de que él se fuera de Loma Negra. Lo averiguamos porque para nosotros era un detalle menor. Sí. Pero todos los colegas varones con los que hablábamos nos decían, ¿y qué se sabe de Orte? Y en un momento dijimos, bueno, vamos a averiguar lo de Orte porque lo piden los muchachos. Claro. Nada que ver. Gracias. Bueno, entonces compren Trimarco, pero también compren a Malita, sí, que además debe haber muchas de estas cuestiones que usted quiere saber y nunca se atrevió a preguntar. Muy bien, señores, así se terminó Mirá Quién Vino. Después de que el nene hizo todos sus caprichos, hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Está malcriando. Como siempre, hizo lo que quiso. Nuestra invitada de hoy, Soledad Vallejo, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Bravo, bravo. Un aplausito que no le dimos al comienzo. Chicos, el señor José Pepe Undiano estuvo en la operación técnica y en la primera media hora, Walter Daneri, comandando. Capo. ¿No lo tiene ahí? Ahí está. Capo. En la producción periodística estuvieron Rubén Viñoles, Inés Gutiérrez y Agustín Camisa. Gracias, chicos. Equipazo. Los quiero mucho. Vamos a subir. Yo no puedo creer que Braga Menéndez... A ver, ponémelo de vuelta. Los quiero mucho. Pero eso no lo dijo jodiendo, sí, lo dijo, le salió así. Porque usted le pidió... Y yo no le presté atención en ese momento. No, creo que no lo disfruté todo lo que lo tendría que haber disfrutado. Usted que vive a 100 kilómetros por hora, 160, le pidió que sea soez al aire, como suele ser él. No, soez, que era una palabrota. Y él dijo, no, estoy al aire. Y dijo, los quiero mucho. Dijo, en lugar de plantear... Ay, odio olvidar momentos así de trascendentales. Y es la edad. No me acuerdo de eso. Es la edad. Ay, bueno, taradito. No te puedes acordar de todo. No te puedes, pasa un montón de cosas todo el tiempo. Sí. Vamos, listo, chau. Bueno, chau, no me voy a pedir de vos. Bueno.